Como decíamos al inicio del programa, este primer bloque lo vamos a dedicar a charlar con nuestro compañero Armando Casinera para contar un poco acerca del video que lanzamos recientemente llamado Humedales, Territorios de Sacrificios, y un poco la excusa es comentar acerca de este video, pero en realidad para poder seguir hablando de un tema que se ha posicionado últimamente en la agenda y en los medios de comunicación, que es la quema de los humedales del Delta del Paraná. Buenas tardes, Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sol, muy bien, gracias. Bueno, como decíamos recientemente, Armando es uno de los guionistas de este video que hicimos recientemente, donde buscábamos un poco expresar nuestro posicionamiento frente a esta diversidad de miradas que hay frente a la problemática de la quema de los humedales. Y bueno, yo un poco para arrancar quería comenzar por una de las frases que inicia este video, que dice que justamente los humedales son agredidos por este modelo desde hace tiempo, ¿no? En ese sentido, me parece importante que el tema se haya puesto en el tapete. Ahora a veces da la sensación de que se pierde un poco la profundidad, al parecer que la problemática hubiera comenzado ayer y no sea un problema de larga data. ¿Qué opinas al respecto, Armando? Bueno, exactamente, es así, ¿no? Podríamos comenzar mencionando la principal obra que incidió sobre la dinámica de estos humedales aquí en nuestra zona, que es no ya el puente, sino el vínculo vial que hay entre Rosario y Victoria. Uh-huh. Todo eso que en su momento se había pensado que hacer sobre pilotes, luego se hizo toda la traza de la ruta que une Rosario con Victoria, son aproximadamente 60 kilómetros, uh-huh. Se hizo sobre terraplenes con puentes en las principales vías de agua. Y las consecuencias de eso más visibles fueron en épocas de crecida, donde muchas especies de animales necesitaban migrar de un lado a otro, se encontraban con esa barrera física que tenían que atravesar, y la única forma que tenían de hacerlo era cruzándola por arriba, y obviamente morían bajo las ruedas de los autos. En su momento, muchas organizaciones ambientalistas cuestionaron esa obra, justamente porque por la dinámica que tienen que tiene este ecosistema, ¿no? Que es muy muy compleja. Con la profundización del modelo productivo, todo el dragado de la hidrovía, uh-huh. Obviamente que también ejerce su influencia. Todo el dragado, digamos, y las zonas que están aledañas, las más próximas, si uno observa la costa de las islas que están aquí enfrente, siempre va a haber líneas de árboles que constantemente se van cayendo, porque la costa, digamos, por efectos del dragado, va sufriendo un proceso de desgaste, uh-huh. Y los árboles se quedan sin sustento. O sea, hay una migración de fundamentalmente de la arena que está en la costa de las islas hacia la parte más profunda del canal o hacia la parte dragada del río, y bueno, se van produciendo ahí caídas de árboles y va deteriorando esa parte de las islas, ¿no? La parte más alta de las islas. Sí. Ahora, no sé si has notado, sí, vos, que ahora también se está hablando un poco más acerca de la hidrovía Paraná-Paraguay. Sin embargo, es algo, digamos, que viene de hace muchos años. Y también, digamos, frente a estas situaciones, también se ha escuchado históricamente discursos que planteaban, bueno, toda actividad humana tiene un impacto en los ecosistemas. Ahora, creo que lo que nosotros queremos poner un poco en debate es qué tipo de actividades humanas y para quién y cuáles son esos efectos que tienen sobre los ecosistemas, que es un poco claro, lo que estás contando vos aquí. Son impactos claro. que son irreversibles o de muy difícil resolución. Bueno, lo que ha pasado últimamente, seguramente para llegar a un nuevo equilibrio va a tardar muchos años, ¿no? Y ese nuevo equilibrio habrá que ver si no va a ser más pobre que el actual. Obviamente, si digamos estos espacios naturales siguen una evolución, pero lo que ha pasado con la quema de estas últimas semanas y meses tiene un impacto ambiental y sobre la vida enorme. Uh-huh. Es difícil de mensurar en este momento. Sí. Por eso que es muy importante profundizar la discusión sobre las herramientas necesarias. Vos mencionabas el tema de la hidrovía, y bueno, justamente hace poco tiempo, hace unos pocos días, digamos, no sé si 10 días, que el presidente vino especialmente a hablar sobre ese tema, como parte fundamental del actual modelo productivo. Y contemporáneamente con esa noticia también se dio otra noticia que pasó, si se quiere, desapercibida en relación al modelo productivo, que es la puesta en órbita de este satélite que, bueno, ahora se me fue de la cabeza el nombre, pero un satélite cuyo objetivo fundamental es enviar información sobre el grado de humedad de los suelos. Eso es uno de los objetivos centrales, ¿no? Y también va a servir para otras cosas, como para catástrofes naturales, para avisar sobre catástrofes uh-huh. naturales y demás. Pero lo central es enviar información sobre la humedad de los suelos. Lo cual es fundamental para la agricultura de precisión. Exactamente, es fundamental para este modelo agrícola. ¿Y quién se va a beneficiar de eso? ¿La agricultura familiar? No, seguramente que no. Y eso es, tener precisión a nivel de lote, porque eso es lo que dice la información que llegó. Se va a tener información a nivel de lote. Sobre el estado de humedad de los suelos. Eso implica información que incide directamente sobre la presión extractiva que se está ejerciendo sobre los suelos. O sea, ya una precisión absoluta. Claro, una precisión absoluta que da información acerca de cómo manejarse para tratar de aprovecharla para lograr mayores rendimientos, o sea, en aquellos lugares donde se sepa que esté faltando agua, poder regar y así utilizar agua dulce para riego y con el efecto que tiene eso sobre los suelos, ¿no? Yo me acuerdo, Armando, hace muchos años atrás, cuando se empezó a hablar del avance de la frontera agrícola en el sur, en Río Negro, en Neuquén, recuerdo hace casi unos 10 años atrás que vino a visitarnos a Rosario una escuela con estudiantes que justamente estaban muy preocupados por el avance de la soja por esas zonas. Mucha gente decía, pero ¿cómo van a sembrar soja en tierras que no están preparadas? Y bueno, justamente el desarrollo tecnológico transgénico de determinadas semillas, la tecnología de precisión fue lo que permitió el corrimiento de la frontera agrícola hasta esas latitudes. Me imagino ahora que, por ejemplo, con este satélite va a permitir avanzar mucho más y que el monocultivo se extienda por latitudes incluso antes o recientemente impensadas. Sí, no sé si va a influir sobre el área agrícola, pero sí sobre la presión extractiva de los suelos, eso con seguridad. Revisando un poco de información también sobre los humedales que están en nuestra zona, sobre todo, encontraba información del año 2004, donde se produjo una quema de aproximadamente 35.000 hectáreas en una zona que va desde Puerto San Martín hasta Villa Constitución. Bueno, con las mismas características que la actual, solo que de proporciones un poco menores, ¿no? Porque mira, si bien en esa época fueron 35.000 hectáreas, ahora fueron muchas más. Y en ese momento, ya hace 16 años atrás, las advertencias de los grupos ambientalistas y demás eran las mismas que ahora, ¿no? O sea, advertían sobre los efectos sobre el impacto ambiental, sobre los problemas de salud y demás. De esa época, ahora la profundización del modelo fue muchísima, y por lo tanto ahora la catástrofe es mucho mayor, no solo en extensión, sino porque la actividad ganadera, la actividad inmobiliaria y demás es muchísimo muchísimo mayor. En aquel momento el puente o el enlace vial Rosario Victoria estaba recién hecho. Ahora, ¿para qué sirvió? ¿Para qué fue? Sirvió fundamentalmente ese enlace vial Rosario Victoria. No fue para unir simplemente la ciudad de Rosario con Victoria y cruzar el río. Es una ruta importantísima para unir el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y unir Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. O sea, una necesidad del modelo, una necesidad muy grande del modelo. Si bien estaba el túnel subfluvial en su momento, pero bueno, esto fue un complemento muy importante en la profundización del modelo. Una necesidad muy importante del mercado mundial. Claro. Y eso permitió elevar el valor de los terrenos en la isla muchísimo, porque la actividad ganadera en la isla también se vio favorecida, porque el traslado de animales se vio favorecido, porque los camiones pueden descargar animales ahí sobre, o bajar incluso a la isla desde este enlace vial y trasladar animales que antes tenían que hacerse fundamentalmente en barcos, ¿no? Barcazas especialmente diseñadas para traslado de animales. O sea que los humedales están directamente involucrados e incorporados como necesidad al modelo agrario actual. Bueno, por eso por eso digo que es importante incorporar estos datos, estas discusiones a la discusión actual sobre qué herramienta es necesaria cuando hablamos del modelo productivo y digamos, y no solo enfocar los humedales como un espacio biótico individual, sino que está íntimamente relacionado con el modelo productivo. Bueno, y ahí queríamos llegar, Armando, porque justamente a partir de todo esto que estuviste explicando, podemos concluir que se trata de un problema estructural, no de una cuestión particular o temporal en un ecosistema determinado. Entonces, frente al debate que se da actual sobre las herramientas y considerando que en estos momentos se está haciendo muchísimo énfasis en la ley de humedales, ¿Podríamos decir que un problema estructural, como es el modelo productivo de saqueo, de contaminación, basado en el monocultivo, en el agronegocio y en la concentración del gran capital, se puede resolver con una ley? No, claramente, claramente no, porque, bueno, en el video que vos haces referencia, justamente lo elaboramos a la luz de la experiencia histórica más reciente, digamos, sobre la cuestión. Entonces, ahí decimos que con el bosque nativo pasó algo similar. Se hizo una ley para tratar de frenar la tala indiscriminada y digamos, la tala indiscriminada en relación a la expansión de la frontera agrícola, que de eso se trataba. Bueno, después de que se promulgó la ley de bosque, las talas no solo no disminuyeron, sino que las propias provincias que tienen el bosque nativo fueron cómplices de que se siga talando y de que se siga incorporando la agricultura a superficies que antes tenían bosque nativo. Sí. Con los glaciares, la ley de glaciares. Claro, la ley de glaciares, la ley de pesca. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, de hecho tenemos una ley nacional de medio ambiente. Una ley nacional de medio ambiente, la constitución de 1994, el artículo 41 también menciona especialmente el medio ambiente, y de ahí es que nacen, digamos, un conjunto de leyes que tratan de ponerle un límite al avance a la profundización del modelo, pero que es un modelo que está incentivado por el propio Estado, digamos, sí, asimilado por el propio Estado y que el propio Estado lo impulsa. Bueno, acabamos de verlo con lo que decíamos antes, con el tema de la hidrovía, con estos satélites que van a mandar información sobre suelos y demás. Entonces, apuntar simplemente a una ley como suponiendo que eso se va a resolver, por más buena que sea, después está la implementación, digamos, ¿quién controla lo que establezca una ley? Por ejemplo, la cantidad de cabezas de ganado que puede haber en esos espacios y demás. Bueno, en ese sentido, le recomendamos a la audiencia que escuchen nuestro programa anterior, para quienes no pudieron, la entrevista que le hacíamos a Nelson Yapura, donde él decía justamente que no le parecía mal una ley de humedales, que él estaba de acuerdo, pero planteó una pregunta más que válida, que era, ¿quién le va a poner el cascabel al gato cuando haya que sacar las cabezas de ganado de las islas, que son las que generan ganancia a los empresarios, que además no son quienes viven en las islas, a los empresarios claro, ganaderos? Bueno, ya de acuerdo a información periodística de los últimos días, ya hay un enorme lobby del agronegocio tratando de que esta ley no salga o que salga lo más lavada posible, ¿no? Uh-huh. Y además de eso, está la cuestión de qué representa en términos, digamos, de medio ambiente y biológico este ecosistema de los humedales. Uh-huh. Tiene una flora y una fauna riquísima. Y a nivel, si uno mira los datos a nivel mundial, de qué está pasando en este sentido en el planeta, en este momento están desapareciendo por día entre 150 y 200 especies. Por día. Especies completas, ¿no? Por día. Uh-huh. Eso es una tasa de extinción de especies 1000 veces superior a la tasa de extinción natural. porque bueno, naturalmente las especies, digamos, a medida que evolucionan y demás, van desapareciendo. Uh-huh. Pero la tasa de desaparición actual es 1000 veces a la tasa de desaparición natural. Y se estima que a mediano plazo esa tasa de desaparición va a ser de 10.000 veces superior a la tasa que existía al momento de la aparición del hombre sobre la Tierra. 10.000 veces superior. Bueno, entonces, creo que con la palabra ecocidio nos quedamos cortos, incluso. Claro, si uno piensa que la diversidad es una condición esencial para la vida en general en el planeta, bueno, estos números están atentando directamente contra toda la vida del planeta. Entonces, también eso hay que poner en la balanza cuando uno piensa en un destino para estos humedales y para los ecosistemas diversos, ecosistemas en general, porque bueno, también los glaciares tienen una función muy importante como reserva estratégica de agua dulce y como reguladores del clima. Por supuesto. Y así sucesivamente podemos mencionar el aporte del bosque nativo como gran absorbedor del dióxido de carbono atmosférico, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, el problema de la biodiversidad de los mares con la depredación que se está haciendo con la sobrepesca, el daño ambiental que está generando en distintas partes del planeta donde se practica el fracking, donde los movimientos sísmicos, donde antes no había movimientos sísmicos y ahora se hace fracking, empieza a haber, por ejemplo, además de todo el agua que consumen y toda la polución que genera todo eso. Entonces, bueno, es una discusión muy profunda que no puede centrarse, digamos, podemos empezar a discutir solo el destino de los humedales, pero digamos, nos quedamos cortos en la mirada si no analizamos el conjunto. No, por supuesto, no solo mirar unas partes y en ese sentido las herramientas que se utiliza para defender eso no pueden quedar únicamente en una ley. Pensaba cuando vos hablabas de que el artículo que se incorporó a la Constitución, que fue en la reforma del 94, fue en esa misma reforma que se le otorgó a las provincias la potestad sobre los recursos naturales del país. Digo que fue una de las grandes puertas para la entrega de nuestros bienes comunes. Exactamente. Entonces también digamos, dan una de cal y una de arena para poder seguir saqueando. Así es. Sí, Armando, sí. Y después los actores que componen, que redactan, que hacen una ley, en este sentido, ya, es más, estuvo hablando que los productores van a ser invitados a elaborar esa ley, o sea, que los actores sociales que debatan o discutan esa ley, lejos va a estar, me parece, que es el movimiento popular. Bueno, en este caso, como señalábamos el viernes pasado, los trabajadores artesanales de la pesca, me parece que es una cuestión también importante a la hora de pensar una institucionalidad distinta. Digo, a ver, ¿quién hace, en este caso, una ley? ¿Quién construye una ley? ¿Quién construye una constitución? Sí, claro, en el momento en que en momentos álgidos de este problema, incluso después de la visita del ministro del Medio Ambiente y demás, entonces, bueno, sí, se hablaba de hacer una ley urgente, y yo empezaron a invitar a los emprendedores inmobiliarios, a los ganaderos y demás, bueno, tratar de hacer una ley que satisfaga a todo y que en realidad en vez de satisfacer a todo perjudica a todo, ¿no? Finalmente, pero, o a las grandes mayorías, porque los que van a ser los negocios, obviamente, sí, no van a estar demasiado perjudicados. Van a estar perjudicados indirectamente, pero van a seguir haciendo su negociado. Y teniendo otras en cuenta otras experiencias, tanto en nuestro país como a nivel mundial, digo, a la hora de pensar con estos lugares, digamos, como son los humedales, estos espacios naturales, digo, la explotación turística, por un lado, puede convivir tranquilamente con proyectos extractivos de saqueo. Una pregunta llevando también a la afirmación, digo, que hay en muchos lados, hay muchos proyectos turísticos que se plantean como una industria verde. Una industria verde, claro, con la privatización de los territorios, y a su vez conviven con el modelo de saqueo o de explotación, digo, pensando sí, claro, en nuestras islas también en ese sentido. Digo, claro, seguir con la lógica turística, pero también explotándola. Y sí, claro, porque la presencia humana en este tipo de ecosistema tiene sus efectos, por más que no prendan fuego, pero bueno, la presencia humana para ese ecosistema tiene su efecto, tiene su impacto, eso es seguro. Entonces, sí, bueno, ya ahí vimos en los momentos álgidos de las quemas y demás que había emprendimientos inmobiliarios que estaban presentando sus proyectos en Victoria para que se los apruebe. Entonces ellos decían, no, son proyectos sustentables que están de acuerdo a toda la reglamentación. Y bueno, queremos que hagan una excepción y nos aprueben. O sea, están diciendo que son proyectos sustentables y demás, pero que se los aprueben excepcionalmente. Entonces, una contradicción que deja las claras que lo que están proponiendo no tiene nada que ver con lo sustentable, ¿no? Bueno, después esta palabra mágica que es sustentable, parece ser que con solo mencionarla todo es sustentable, porque lo mencionamos simplemente. Perdón, igual yo quería volver a esto que decías de la presencia humana genera un impacto. Yo me pregunto ahí, digamos, ¿qué presencia humana? Porque también los pobladores originarios, o como decía Lisandro, los obreros de la pesca artesanal, viven en las islas, tienen un impacto, pero, digamos, sin duda es muy diferente al impacto que tienen los negocios inmobiliarios y los grandes capitales que tienen un interés particular. No, claro. Digo, para aclarar también a la audiencia. No, sí, por supuesto. Lo que estamos hablando de presencia humana es una cosa mucho más activa, mucho más invasora, que no tiene nada que ver con la actividad que realizan los pescadores artesanales y demás, que además tiene una función social muy importante, ¿no? Porque si podemos comer pescado de río es por gracias a los pescadores artesanales. Y no gracias a la industria de harina de pescado, que ha hecho una depredación enorme. Sí. Acá, entre la audiencia, Ramón Benítez nos decía, hay autores que hablan de ecofascismo al respecto de esto. Bueno. No conozco la definición, pero creo que está más ligado también a ciertas visiones conservacionistas que, digamos, no contemplan la dimensión social. Claro. Pero bueno, un tema interesante también para desarrollar a futuro. Porque posiblemente esos sectores estén contentos, por ejemplo, con un estero de Liberá que te protege una parte de lo que son los esteros de Liberá, pero es algo inaccesible o privado y lejos del rol social que tendría que cumplir un ecosistema, digamos. Porque bueno, claro, tenés que hipotecar la casa para ir a los esteros de Liberá, diríamos, hoy en día, me parece. Sí, seguro. Bueno, Bueno, Armando, tenemos que ir cerrando el bloque. No sé si querés cerrar con alguna reflexión, con algo relacionado a lo que tenga que ver con las islas, digamos, en general, al tema del modelo productivo o lo del video. Yo me quedo con ahí la frase de cierre del video. Claro, insistir con esa, con esto, ¿no? Que está haciendo falta justamente una mucho mayor reflexión y toma de conciencia sobre este modelo productivo que tenemos y la necesidad de pasar a otra cosa, no solo en nuestro país, a nivel planetario, digamos. Yo creo que la humanidad no tiene una tarea más importante que sacarse el capitalismo de encima, que es el que nos está llevando a la desaparición a largo plazo, ¿no? O no tan largo, tal vez. Totalmente. Bueno, de hecho, en el video justamente la idea que corona plantea que lo que realmente falta es una profunda y ancha conciencia anticapitalista que luche por otro modo de producción. Exactamente. Y yo también en ese sentido pensaba en una frase de Berta Cáceres que me parecía también importante traerla a este debate y estas reflexiones. Bueno, Berta Cáceres fue una gran luchadora ambientalista de los territorios por los derechos humanos de Honduras, pero bueno, también de toda nuestra América. Y ella en un momento planteaba que la madre tierra, militarizada, cerrada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar. Y que para eso necesitamos construir entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Y me parecía muy interesante, Armando, porque justamente creo que ella tenía una clara visión de que no se puede pensar la lucha por el ambiente desligada de la lucha por los derechos humanos, por los derechos de los pueblos, en un conjunto, ¿no? En una visión integral. Exactamente, y bueno, y no sobrepasar los límites que impone la propia naturaleza. Ahí esos conceptos están incluidos, ¿no? Cuando uno sobrepasa esos límites, entonces hay problemas en todos los otros aspectos. Así es. Bueno, Armando, como siempre, un placer tenerte en el programa, poder compartir estas reflexiones. Igualmente. Bueno, un abrazo para Tere también. ¿Nos estás escuchando? Bueno, en este momento está trabajando. Wow. Está bien. Un abrazo grande, Armando. Gracias. Hasta luego.